con esta guitarra maltrecha escribo esta historia de hoy. Para hablar de ti con las cuerdas sería muy halagador. Si te canto junto a la orquesta, entonces te haría un favor. Pero te cuento que hoy hay fiesta y va en nombre de tu traición. Pero te cuento que hoy hay fiesta y en el sol y se formó allí. Yo quiero que te vaya mal, yo quiero que te des la vuelta y no pa' que conmigo vuelva, sino pa' verte suplicar. Es que yo quiero que te vaya mal, todo se pague en esta tierra con tu traición y mala hiedra. Yo quiero que te vaya mal, yo me apiade de tu nobleza. Cuando tú me dijiste adiós, te pregunté con gentileza y tú dijiste: se acabó el amor. Al par de días te veo con esa que te acaricia con pasión. No hay nada peor que un embustero que juega con el corazón. No hay nada, no hay nada peor que un embustero que en realidad es un cabrón. Yo quiero que te vaya. Me gusta tu actitud. ¿La mano va así? ¿Sí? No tengo el trago, pero tengo el micrófono. Me gusta. Mentiroso, paquetero, embustero, traicionero, ratero.